Ritmia, ritmatismo del fluir. Bienvenidos. Muy bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia no provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Ritmo, ritmatismo del fluir. Los sentidos humanos fácilmente caen en trampas. Estoy más que cansada de estar siempre esperando. Estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero ya termina. Me he arrojado en marcha en medio de mi autopista. Estoy hecha pedazos, mi copa ha reventado. Mi sangre grita luz, agoniza mi noche. Subiré al cielo dejándote caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar contigo. Ya empezamos de nuevo. Un millón de botellas han llegado a la puerta con un mismo mensaje: miedo a vivir. Mi sangre grita luz, agoniza tu noche. Subiré al cielo dejándome caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar contigo. ¡Ritmia! ¡Ritmia! Ok, muchas gracias por estar aquí. Estamos en una edición de Ritmia por favor, ahora sí, se nos hizo, por favor, transmitir este jueves, se nos hizo, ya estaba al borde del fracaso, pero sí se desarmó. Muchas gracias a todos los que rogaron porque se sucediera esta transmisión. Acabamos de escuchar Preparada con El Columpio Asesino. Este es un sencillo de su nuevo disco, no recuerdo el nombre del nuevo disco, pero ya está en ciernes, ya mero llega y pues hay otros dos sencillos. Y también escuchen el de Huir, está muy bueno, también escúchenlo para echar el flow, para echar dancing. Y bueno, entonces, el Ritmia de hoy va un poco dedicado al tiempo, el tiempo musical. Y pues bueno, la música es un arte temporal, ¿sí? No lo podemos ver, no lo podemos oler. Claro, a menos que tengas como unos sentidos súper refinados y súper acá, pero hasta ahorita, hasta donde ha llegado la tecnología, no la podemos oler, no podemos verla, ¿qué más? Tocarla a lo mejor sí, eso sí, porque cuando estamos en un concierto se siente bien machina a veces los bajos. Pero bueno, la música es un arte temporal, es decir, se ayuda del tiempo y como decíamos en la misión anterior, el ritmo necesita del tiempo, es como el espacio donde juega el chamaco, ¿sí? El tiempo es el espacio donde juega este chamaquito llamado el ritmo. Y entonces tenemos que tomar conciencia de un poquito de lo que es el tiempo. Tenemos que abandonar la concepción clásica del tiempo, donde dice que el tiempo es constante, uniforme, unidireccional, a veces irreversible, porque en la música esta sensación de tiempo cambia, ¿sí? Tan puede cambiar que de repente es muy lento, de repente es muy rápido, de repente es más o menos. Entonces, aquí el tiempo ya no se cuenta en segundos. A nosotros sí nos ayuda porque, pues, para no pasarnos de la hora, porque luego sigue Don Dani con su Jazz and Wine, quédense. Pero en cuanto a la música, el tiempo ya tiene otra plasticidad. Y bueno, hay que contemplar la existencia de varios tiempos en la propiedad musical. Y al mismo tiempo pueden suceder varias cantidades de tiempos, varios niveles de tiempos, y que no son necesariamente proporcionales o también regulares, ¿sí? Entonces, con dicho esto, vamos a intentar sentir el tiempo de la siguiente canción, que se llama Al Borde del Tiempo, con Mimi Maura, de su álbum Kiseki, que significa milagro en japonés. Este álbum es del 2015, y fue como lo hicieron durante su tour en Japón, junto con Sergio Rodman y toda la banda del Siempre Eterno y Los Sedantes. Entonces, vamos con esto, Al Borde del Tiempo. Otra vez el desierto vuelve a estar tan cerca de mí como ayer. Veo que puedes ver lo que siento cuando me encuentro así, porque estoy atado al borde del tiempo que se va para no volver jamás. ¿Quién busca? ¿Quién pierde? Quiero estar otra vez a tu lado, olvidar todo lo que te dije ayer, abrazar siete veces la vida de tus lágrimas. No podré beber porque estoy atado al borde del tiempo que se va deseando algo entrar a crecer. El tiempo, no me va a alcanzar el tiempo de hoy para explicar todo lo que tengo que explicar, pero bueno, estamos echándonos un buen baile. Santa Sabina, madre de todas las bandas presente en Ritmia, con el tema No me alcanza el tiempo del álbum, su primer álbum homónimo, Santa Sabina, de 1992, aunque ellos empezaron de como el 1988, 87, por ahí. Pues bueno, Rita Guerrero, su vocalista, nacida de aquí de Guanatos, ella estudió teatro y al final se fue más por la música, aunque ya después hizo un coro de música medieval y se fue en una onda más académica y muy, muy, muy, muy bueno. Entonces, continuamos con el tiempo. Esta banda se permite jugar con el tiempo. Esta muchacha, pues, hasta parece que está haciendo un poco de rap. También está haciendo un poco de jazz, como de ska. Entonces, también el bajeo de repente tiene... La batería, pues, no se diga. Todos juegan en esto que es el tiempo. Todos andamos jugando en los mares del tiempo. Y es importante como el momento presente, porque cuando uno toca algún instrumento, inclusive cuando estás en un concierto, que estás escuchando la música, pues estamos en el tiempo presente, no podemos dejar de estarlo, aunque hay dos formas de ver este tiempo presente. El presente puede ser una franja muy fina, delgada, que separa el pasado del futuro. Esta es como una percepción del instante, donde pareciera que el presente pues no existe, ¿no? Como que es una franja muy delgada que de repente o ya es futuro o ya sucedió el pasado. Entonces, no, está muy, muy, muy, muy raro esta idea. Otra idea es que el presente puede ser muy ancho, ¿sí? En el cual se actualiza el pasado y el futuro. No quiere decir que no existe el pasado y el futuro, sino que son actualizados en un presente. Como por ejemplo, cuando estás contando qué hiciste ayer, estás como de alguna forma atrayendo el pasado al presente. O igual, cuando mencionas qué vas a hacer mañana, estás trayendo el futuro al presente. Entonces, esta última manera de sentir o de percibir el presente es como en la música o en el ritmo se maneja, ¿sí? Escuchamos una canción y tratamos siempre como de memorizar, o como la misma memoria, bueno, igual eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte de la psicología del ritmo, pero escuchamos una canción y sabemos qué está pasando, qué pasó, y ya después de haberlo escuchado cierto tiempo después, sabemos hacia dónde va, o podemos como adivinar hacia dónde va la canción, inclusive cuando suena ya en ese momento del tan, tan, pues ya sabemos que se acabó, aunque a veces se juega con eso. Entonces, en el momento de la audición se va actualizando el pasado y el futuro en un presente muy ancho, ¿sí? Entonces, el tiempo en términos musicales también se le llama tempo. Tempo es el vocablo es italiano, pues la música en sí, la música académica sucedió como en Italia, entonces se prestan muchos vocablos italianos. Y vamos a ubicarlo como tempo, ¿sí? El tempo. En la rítmica de la música tonal se presentan generalmente pulsaciones, isócronas o tiempos de igual duración, ¿sí? Necesitamos un pulso para poder saber cómo vamos a entrar, ¿sí? Sobre todo para los que tocan música, necesitamos tener un tiempo establecido para saber cómo en qué tiempo vamos a entrar todos, o en qué tiempo va a entrar alguien. Inclusive, esto no se aleja del tiempo que normalmente concebimos, como por ejemplo los segundos o las horas, los minutos. Hay una hora para quizás para comer, hay una hora quizás para entrar a trabajar, otra para salir, otra para ir con los amigos, y aún así el tiempo pues se va moldeando, ¿no? A veces no es tan estricto cuando vas a divertirte, pero a veces es muy estricto cuando tienes tus compromisos. Entonces, necesitamos un pulso siempre necesitamos un pulso para tener para estar como todos a tiempo, ¿sí? La siguiente canción que vamos a escuchar es La Marea Alta. Vamos a elevar este tempo, lo vamos a elevar muy, muy, muy arriba con Queen, con la canción Dead on Time. Este track fue tomado del disco Deep Cuts número 2, que va de 1977 a 1982, una recopilación como de las canciones que no son tan famosas de Queen, pero elegidas por ellos mismos, que sienten que mereció la pena como volverlas a poner en una recopilación. Esta canción es una composición de Brian May, y bueno, vamos con Dead on Time, Dead on Time, Dead on Time, Dead on Time. We'll be right back. but you leave on time. Leave on time, leave on time. Put it in your pocket, but you never can tell. Leave on time, leave on time. Shake that bell, gotta leave on time. Leave on time, leave on time. Fight your battle, but you leave on time. Leave on time, leave on time. You never got a minute, no, you never got a minute, no, you never, never got all of my food. Got no business hanging around and telling lies. But you never can tell. Running away is easy. car. But what was I to do? Just couldn't help myself falling in love with you. And what could I say? Oh, if I had another chance to make you stay. 'Cause when you ran away, I knew just what you were thinking that day. You just didn't love me like I do, like I love you. The sad thing is we're better off this way. Time moves slow, you can't hear a thing. Time moves slow when you're lost in the dream. And the time moves slow when you wait by the phone. And the time moves slow when you're all alone. El tiempo se mueve despacito. Así se llama esta canción de Bad Bad Not Good, con Sam Herring, que es vocalista de Future Island y también es rapero, con su nombre Hentok Ernst, está medio raro, del álbum número 4, 4 con signos romanos, y es del 2016. Pues bueno, este fue nuestro low tempo del día de hoy. Pudieron escuchar como parecía que la batería iba como rapidita, pero al mismo tiempo todo iba como bien colgado, como bien arrastradito. Acá andábamos echando unos pasos muy, muy cadenciosos y oh, wow, no sé, estuvo muy buena. Por favor, si está escuchándonos en el podcast, si está escuchándonos en vivo, denos por favor sus críticas, sus comentarios, sugerencias. No olviden invitar a sus familias, a sus amigos, a sus novias, a sus novios, a todos, a que escuchen Ritmia para que puedan compartir toda esta sabrosura. Y bueno, entonces continuamos un poquito más con el tempo, ya no me voy, prometo ya no hablar mucho, la música está bien chida como para hablar tanto, perdón. Y bueno, se le domina música pulsada a la constituida por batidos regulares perceptibles. De aquí también, de esta palabra batir, viene la palabra beat. Seguramente lo hemos escuchado mucho, la palabra beat, pulsos, o lo que es lo mismo, batido, ¿sí? La música se mide en pulsos por minutos o beat por minuto, desde el punto de vista como más como representado, ¿sí? Bueno, bien, para desde el punto de vista del que está interpretando, lo manejas en pulsos por minuto, ¿sí? O en beats por minuto, que es simplemente como cuando mides el pulso cardíaco, también se mide. Eso es lo que es más interesante, cómo el pulso cardíaco también se mide en pulsos por minuto. Y no se me hace nada raro que tengan que ver entre los dos. Entonces, muy bien. Entonces, esto es bonito. O sea, nos maravilla todo esto de la música con el corazón y todo eso. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente franja, que va un poco hacia Francia, con la siguiente canción que se llama Pasa Caglia, que es de Arandel. En este disco que se llama Imbach, que es de este año, del 2020, este disco es un colectivo que se llama Arandel. Ellos lo manejan como una entidad secreta cuya función es que la música tome el centro del escenario. O sea, ellos no se presentan como tal persona en la batería, tal persona en las vocales, tal persona en la composición, en los arreglos, no. De todas formas, en este disco se utilizaron obras de Bach y las fueron reversionando. La parte de sus códigos es utilizar instrumentos que sean analógicos, ¿sí? O sea, cero digital, cero MIDI, cero plugins, cero efectos, salvo que no fueran analógicos, ¿sí? Entonces, la siguiente canción, Pasa Caglia, van a escuchar que tiende un poco hacia como lo clásico, el estilo clásico de la música, pero escuchen cómo algo tan, puedes decirlo, como antiguo, se puede seguir renovando. Y aunque esta corriente de hacer como electrónico lo clásico ya también sucedió, tuvo su tiempo, pero ahora se puede otra vez volver a hacer. Y entonces vamos con esta canción que se llama Pasa Caglia de Arandel. Disfrútela. Thank you. ¡Ya truena la DJ! ¿Escucharon eso? Es un buen ejemplo de cuando una canción está en un tiempo estable y luego se va acelerando y se va acelerando y se va acelerando y se va acelerando y se va acelerando y se va acelerando y se va acelerando y hasta que llega a un punto en que ya dices, ya estuvo, Ferras, pero ¡pum! Termina reventando todo. Esto fue Daft Punk con The Prime Time of Your Life, del disco Human After All del 2005. dándonos clases siempre Daft Punk. Ojalá ya, creo que ya se viene un nuevo disco, pero ojalá en este nuevo disco den más clases porque sí son unos cabrones. Ay, qué caray. Pues bueno, estábamos en que la música se medía en pulsos por minuto, beats por minuto. Inclusive hay géneros musicales asociados a un tempo determinado o a un tiempo, ¿sí? Pues bueno, está como el dancehall, ragamuffin. A veces pareciera que suenan, tienen el mismo ritmo, pareciera como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo porque depende el tiempo, es como a lo que se le puede llamar el tipo de género. Entonces, tengan cuidado con eso. El tiempo sí es muy, muy, muy importante en la música y pues en la vida, ¿no? También estamos acostumbrados en la vida cotidiana a medirlo en segundos, minutos, horas, días, semanas. Acá en la música, pues son beats por minuto. Y aún así, también existen los compases. Hay métrica, pues hay compases, hay partes, hay todas sinfonías, obras. Entonces, también hay toda una gama de tiempos, inclusive pues, las dinámicas pueden ser rápidas, lentas, todo esto, quizás luego hablemos de eso. Y bueno, entonces, en una obra o en una canción hay diferentes patrones de pulso simultáneamente sonando. Por ejemplo, el bajo puede llevar un cierto tiempo, mientras la batería puede llevar otros tiempos, ¿sí? A lo mejor la batería va un poquito más rápido y el bajo es pum, pum. Los teclados también, traten cuando escuchen alguna canción, no es suficiente a veces con escucharla una sola vez, sino ¿sí? Clávense ahora en la línea del bajo, clávense ahora en la línea de la batería, clávense ahora en la línea del vocal, porque de repente también está como, está haciendo lo suyo con el tiempo, está jugando, aunque quizás a veces no tan melódico, guachen la onda del tiempo, sí, tampoco es fácil como jugar con el tiempo en la música, sobre todo porque el tiempo en la música va como más rápido, ¿sí? Estamos hablando de 60 pulsos por minuto, que es un segundo. Para ustedes, ¿cómo va un segundo? ¿Rápido o lento? Hay para quien se les va bien rápido, hay para quien se le va lento. Y esto es lo bonito, ¿no? La relatividad temporal de la música y pues en la vida también existe la relatividad del tiempo. Para unos pasa más rápido, para otros pasa más lento, pero para otros es más importante disfrutar el tiempo mientras pasa. Entonces, tratemos de analizar las interrelaciones entre patrones y acceder a la estructura jerárquica que lo soporta. Toda música lleva un pulso principal, toda música lleva un pulso principal, y si nos agarramos de ese pulso principal, vamos a poder entender qué están haciendo los demás o qué es lo que pueden hacer, sus posibilidades, ¿sí? Tratemos, ese pulso principal generalmente es el que podemos palmear, el que podemos llevar con el pie, el que podemos llevar con las manitas o igual con el cuellito, que estamos como de alguna forma bailando, o si no, inclusive cuando bailamos como ese patrón principal y pues no nos vemos, aunque estemos haciendo pasos bien extraños, mientras sigamos ese ritmo, vamos a continuar pues siguiendo con la música y créanme, se siente re bonito cuando bailas ese ritmo. Y bueno, ya estamos en la última seguidilla de este programa, que se fue muy rápido. Por favor, aliméntenos con sus comentarios. Llévense su podcast para el viaje. Próximamente voy a estar como también poniendo la lista de las canciones que sonaron, por si no alcanzaron a escuchar bien, o yo no pronuncié bien, porque también eso puede ser. Vamos con la siguiente seguidilla, pero no sin antes mandar saludos a Libros y Café La Rueda. Es Prisciliano Sánchez 615. Estamos en Radio Cartón. Saludos también a los compas que nos están escuchando. Está Dayana, que nos está escuchando. Está Raquel, que también nos está escuchando. Está el Yael también. Y bueno, todos los que nos estén escuchando ahí en el podcast también, por favor, muchas gracias. Compártanos. Y estamos aquí en Radio Cartón para hacerles pasar un buen rato. Sí, este es como una estación donde estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por competirle, inclusive a veces no, pero pues para que nos escuchen, ¿no? Para que compartan, para que podamos compartir música. Es bien importante esto de compartir música. Cuando uno toca, tiene la oportunidad de tocar con más gente, es bien bonito compartir esa música, inclusive la música que se escucha también, compartirla con el público es una maravilla. Y bueno, no sé si me haga falta decir una cosa más, si no, pues ya será para la otra. Está Alfonso Ortiz en los controles, muchas gracias Alfonso. Y vamos con la siguiente seguidilla, que se llama Take Your Time, Do It Right, con la SOS Band. Este disco es como de post-disco, desde 1980. Es como en los inicios, bueno, ni tan inicios del R&B, el Rhythm and Blues. Ese también es otra corriente que lleva el ritmo en el nombre, el Rhythm and Blues. Y para finalizar, vamos con el rey del pop, que menciona, pregunta, afirma, ¿recuerdas el tiempo? ¿Recuerdas aquella vez? Remember the Time, con Michael Jackson, del álbum Dangerous, de 1992. Este álbum es importante mencionar que anteriormente como los productores de Michael estaban como más centrados en la melodía. Ahora con este álbum se le da más importancia al ritmo. Escuchen este álbum, que también tiene todas estas gamas que acabamos de mencionar, canciones lentas, rápidas, para todo. Entonces, vamos con esta seguidilla. Yo me despido, soy Benny Velasco. Muchas gracias por estarnos escuchando. Por favor, si tienen alguna petición para el Arritmón de las siguientes emisiones, háganla saber ahí en el inbox de Facebook. Nuestro Facebook es Ritmia. Igual pueden ubicarnos como @ritmatismo y ya va a aparecer como Ritmia. Y pues ahí estamos para servirles a ustedes, a la música. Sean felices y libérense de su sufrimiento. Muchas gracias. ¡Mua! Let's do it.

Virginia. Ritmia, ritmatismo del fluir.